solo una misión, hacer rap, soltar parrafadas sin parar, esquivar balas como handicap, follarme este track, descubrir verdaderas caras tras falsas máscaras, esta sociedad, vamos esquivando, usamos lo barato, tratamos el contrabando, disfrutamos cada rato, simples hombres con simples formas, no son bromas, son temas sin freno, que enfrenta tu ideal contra mi pet hijo de puta, reivindicativos unidos en masa, ¿qué pasa? Contribuimos al estado y esta está robando sin cesar, la revolución se ha desatado, al comando ni forma humana de pararlo, aquí soy el César, aunque te peses más, no cesé mi progreso, a veces un poco obseso, uniendo los cuerpos algo traviesos, un único motivo, cocido a fuego lento, rap cautivo es 65 kilos, sigo contento, ahora tú dinos, si Diri y DHC descubren tus últimos timos, ¿qué excusas usarás? No nos callarás ni quemarás como a las fallas, te arrepentirás, mientras te desangras, das arcadas, duras menos de dos potadas, tarde lo descubrirás, con mi lexis practico hipnosis, puro éxtasis, escondido en cada fresh squeeze que tú bebes, debes comprender a qué se debe, RAP placer para que quemes todos tus cartuchos, y así indefenso quedes, un raperucho al que temes, con más rabia que un chucho al que si darás lo que debes, aún siendo mucho, pondré en tu epitafio lo que desees, venga te escucho, no es competición, es dedicación, tampoco es ambición, más bien superación, BPM marcan este homo sapiens, los llevo en la silla marcados como un fraile sus pecados, soy un alien desterrado, ese alguien del que alguna vez todos nos confiamos, diferencia entre esos gusanos y yo, es que yo jamás lanzaré porras para la clavos, no son modos, simplemente buscaré la manera de encontrarte y romperte los morros, ya nada más importa, misión intensa pero corta, libre expresión hasta reventar la horta, sin mensaje claro, ¿qué más da? Nuestra ofrenda al ganje, simple rap con garra y descaro, a rebufo, no al amparo en esta escaramuza, vocablos se usan inspirados por musas, aquí cuerpo a cuerpo entre fuegos que se cruzan, tú el blanco y el franco, intrusiones quedan difusas, controlando ambos flancos, el comando causa trauma, disfrutando dando brincos, el comando extingue fauna, somos sanos como saunas, somos sarna en tus mejillas, nos colamos en tus fiestas, acabamos las bebidas, rapeamos y brindamos con sativa, más potentes, pisando fuerte, cual titanes, allanando colinas, hip hop de calle, de trenes, de parques, paredes reviven con pintadas de cine, animan a la gente que percibe sus colores, ¿por qué quejarse siempre como de los condones? Mi rap está en forma, el tuyo crea bulla, sin comparar cuerpos en esta ronda, redenca cerca y cerca grullas, no solo puercos pecan al intentar callar bocas patéticas, tus rimas son excéntricas, las mías antisépticas, a muerte en este último asalto, yo no admito y si tu pacto es buena métrica es la táctica, estés donde estés, tengas lo que tengas, usa rimas cálidas, única mi música, dura como un zumo, lo asumo, es mágica, es un mundo de lo gordo, esa es mi música, para nada trágica, tachea por fallas como insana, que tacha dos fallas como la escuela de España, lo sea complejo, dejo en bajo cero, sus reflejos merman, detecto bombos por y los conecto, este tema truena, no es un cuento, procuro que lo entiendas, no se encuentra en tiendas, de la calle para la calle sin intermediarios, secretos que se ocultan como aficionados, solo calle, trapicheos siguen siendo necesarios, solo calle, deciberios que se escuchan en barrios, pasos elegantes, pasos de gigantes, con semblante serio y claras intenciones en cada momento, en todos los aspectos, varias direcciones buscar hacerlo perfecto, fumo critical, no me considero criminal, sí prisionero de esta sociedad, el comando usa la ética, apartamos más la estética, este tema no es banal, paso días enteros sin comer con tal, de hacer un tema guapo del principio hasta el final, disfrutando cada letra como cuando era un chaval, piensa lo que quieras, a mí me da igual, es lo que me anima, rap mi vitamina, como mucho mutu, sientes medicina, no busco propinas, mis rimas son cantinas, que apagan la sed y la luz de tus cerillas, vistas de águilas, notarás que delirás, mi frenesí, callar bocas sin lexis, demostrar cojones frente al micro, esa es mi praxis, se atascan taxis como, derribando puentes, transporto hachis como, en parapente.